Puertas. Un espacio creativo. Las mil puertas. Soy Edgar, o para los cuates Eddie. El año pasado me porté más o menos bien, y ahora es momento de escribir mi carta para los Reyes Magos. Cada año me traen cosas, a veces lo que les pido y otras veces no. Este año les pediré un Freddy de Five Nights at Freddy's. Es de un videojuego de terror, y un Blue de Rainbow Friends. Aunque mi mamá me dice que los Reyes Magos no sabrán qué son esos juguetes, yo confío en que me los traerán. Cada año me traen por lo menos dos juguetes, por eso solo esperaré esos dos. Mi mamá dice que a ella solo le traían muñecos de trapo y que con eso se divertía junto con sus hermanas todos los días. Los regalos que yo les pido a los reyes también son de trapo y sus juguetes yo los he visto en el mercado. No sé por qué mi mamá dice que no sabrán lo que les pido a los reyes si son súper famosos. Después de abrir mis regalos debajo del árbol, y al lado del nacimiento que cada año pone mi mamá, sabré si sí me trajeron los reyes mis muñecos de trapo. Y luego nos sentaremos a la mesa para partir y compartir la riquísima rosca de reyes. A mí me gusta mucho el pedazo que tiene lo mismo que les ponen a las conchas de vainilla. Y solo una vez me ha salido el muñequito. Casi siempre le toca a mi mamá. Después de partir cada quien su pedazo, nos comemos el pan. Y yo me voy a la sala a jugar con mis nuevos regalos. Espero que sí lleguen Freddy y Blue. Ya hasta tengo un lugar en donde los acomodaré si los reyes me los traen. ¡Feliz 2024! ¡Bienvenidos a las mil puertas! Estamos muy contentos por seguir con ustedes. Yo soy Orlando y junto con Paola tenemos un programa especial. Celebramos el Día de Reyes con rosca y juguetes. Por cierto, ¿qué te trajeron los Reyes Magos, Paola? Hola Orlando y hola a todos nuestros radioescuchas. Este año los reyes fueron muy amables conmigo y me trajeron un celular. ¿Y ustedes qué les trajeron? Mándenos fotos a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y TikTok como Las Mil Puertas y un Bajo Imer. ¿Y a ti qué te trajeron, Orlando? Te presumo, pues este año los reyes me trajeron una computadora. Ok, hoy en Las Mil Puertas hablaremos de juguetes y no de cualquier juguete. Invitamos a Retacitos, que hacen juguetes personalizados de tela. Y para hablar de esto, invitamos a Ana Karen Allende. Ella nos hablará del trabajo que hacen. Hemos visto sirenas, animales como conejos, ajolotes, cisnes, vaquitas marinas y los favoritas de nuestro guionista Luis, luchadores. Y como ya saben, las secciones semanales de Las Netas y una recomendación de un libro. Aquí comenzamos. En nuestra entrevista para hablar de juguetes personalizados tenemos a Ana Karen Allende, creadora de Retacitos México. Este es un espacio que crea juguetes con amor, diversión y un poco de tela. Desde pequeña jugaba a crear juguetes para sus juguetes y comenzó en el 2003. Pero, ¿cómo decidiste comenzar a hacer juguetes personalizados? ¡Ay, eso es muy bonito! Porque yo estaba viviendo en Xochimilco. Bueno, hola, primero que todo, hola a todos, muchas gracias por invitarme. Y pues bueno, yo vivía antes en provincia, en el estado de Quintana Roo, pero en el, cerca del 2000 me fui a la Ciudad de México a estudiar y llegué a vivir a Xochimilco. Y ahí en Xochimilco, pues yo soy de integrarme a las comunidades, a la comunidad, con mis vecinos, a participar en las fiestas de barrio, y me empezaron a invitar a sus fiestas personales. Y me llamó mucho la atención que en los 15 años se designara con meses de anticipación a un padrino o madrina del último juguete para la quinceañera. Eso lo comenté con las vecinas y fue de ¡ay, claro! Y me enseñaron sus muñecas de 15 años, sus últimas muñecas, en perfectas condiciones. Entonces, no solo fue importante durante la fiesta, sino a lo largo de la vida de estas mujeres. Eso me encantó y yo tengo una hermana menor. Cuando ella cumplió 15 años, le platiqué todo eso y le dije, yo te voy a dar tu última muñeca. Y pensé que sería más importante si yo se la hacía. Y ahí fue cuando empecé a hacer mis pininos de hacer una muñeca, que es mucho más complicado. Pero lo primero que hice fueron conejos. Esos me quedaron muy sencillitos, muy parejitos, muy bien hechecitos. A la muñeca me salió con una pierna más larga, el brazo se le iba para atrás, pero con mucho cariño. Pero esos conejitos fueron los primeros que empecé a vender. Los regaló ella en su intercambio de Navidad y sus compañeros fue de ¡wow! ¿Dónde lo compraste? Y de ahí surgió la idea de ¡ah! O sea que los puedo vender. Y empecé a vender desde ahí. Cuéntanos, ¿cómo aprendiste a hacer estos juguetes? Fíjate que, pues bueno, desde muy chiquitas, yo se lo agradezco mucho a mi bisabuela, a mi mamá, a mi abuela, porque ellas nos juntaban chunches de la casa, haz de cuenta, las tapitas de la pasta de dientes, la cajita de esto, el frasco de aquello, desde muy pequeñas ya hacíamos reciclaje, porque nos daban todas esas cosas de la casa y nos decían, órale, hagan algún juguete con esto. Oye, sabemos que estás en Hungría y que has representado a México en varias partes del mundo. Gracias por platicar con nosotros aquí en Las Mil Puertas. Pero, ¿cómo estás en las redes sociales para ver todos los trabajos maravillosos que haces? Pues, nos pueden encontrar en Instagram como Retacitos México. Y retacitos, acuérdense que son pedacitos pequeñitos de tela. Y yo le puse ese nombre a mis juguetes porque justo eran esos pedacitos de tela que usaba mi abuela después de hacernos ropa para hacernos muñecos. Entonces, por eso se llama Retacitos la marca. Y nos encuentras en Facebook también como Retacitos México y básicamente Instagram y Facebook, pero en todos lados. Si escribes Retacitos Juguetes, encuentras nuestro blog también. Ok, muchísimas gracias por haber venido. Los invitamos a seguir a Retacitos y que conozcan todo lo que hacen. Ahora es momento de comenzar el año con una recomendación del libro. Coven es un título y a continuación de qué se trata. ¡Hola a todos! Soy Ángel. Hoy les voy a hablar de un libro que se llama Coven. Este lo escribió, también lo dibujó, un artista que se llama Edgar Flores. Pero sus amigos le decimos Sanel. Este libro, en la portada, parece un niño con una máscara roja y sonriente y nos invita a dar un viaje dentro de nuestro... Es un libro lleno de color y de máscaras que te pregunta ¿a qué le temes cuando te miras al espejo? ¿Se lo han preguntado? Y también te invita a mirar dentro de nuestros corazones. La neta, es un libro muy chido. En el semillero le damos calificación del 1 al 10 a los libros que leemos. Este libro se llevó un 10, ya que a muchos nos gustó, pero la neta, lo más chido son los dibujos y los colores que tiene. Así que ya saben, si les gustan los dibujos y los colores, lean y vean este libro. ¡Hasta la próxima semana! La neta es nuestra sección donde conocemos las voces de varios niños de los semilleros creativos. Y la neta, nos gustaría conocer sus netas. ¡Las netas! La neta, a mí no me gusta bañarme. La neta, a mí me gustan mucho los colores oscuros. La neta, no me gusta ir a la escuela. La neta, ya me enfadó el pantalón. La neta, quiero soltar mi pelo. Y la neta, ya me cansé. La neta, me encanta el circo. La neta, duele un montón la rueda alemana. La neta, el disfraz que tengo está bien incómodo. La neta, no me siento incómoda con esto. La neta, después de esto me voy a dormir. La neta, estamos muy orgullosos de ustedes y son súper talentosos. La neta, no me gusta estar en Huastepec porque hace mucho calor. La neta, a mí no me gusta bañarme. La neta, a mí me gustan mucho los colores oscuros. La neta, no me gusta ir a la escuela. La neta, ya me enfadó el pantalón. La neta, quiero soltar mi pelo. Y la neta, ya me cansé. La neta, Me gusta el circo. La neta, me gusta el pasto. La neta, me gusta el agua. ¡Las netas! ¡Las netas! La neta, a mí me gusta iniciar un año nuevo haciendo radio desde Ciudadana 660 y compartir el micrófono contigo, Orlando. A mí también me gusta compartir el micrófono contigo, Paula. Y bueno, esto fue todo por hoy en Las Mil Puertas. Gracias por iniciar el año con nosotros. Los esperamos cada semana aquí en Las Mil Puertas. En el siguiente episodio tenemos un programa muy sabroso. Recuerden seguirnos en Facebook y TikTok como Las Mil Puertas-Imer. Y de verdad, gracias por el Espacio Ciudadana 660. Seguiremos desde el Instituto Mexicano de la Radio cada sábado. En este programazo participamos Paula Roldán, Orlando Martínez, Ángel Bautista, Luis Ángel Hernández y Yasmín Romero. En la producción estuvo Claudia Kutcher y en la operación Cristina García. Le agradecemos a Limer, a Ciudadana 660 y a todos los que nos han escuchado desde finales del 2023. Les recomendamos que nos busquen en las redes sociales como Las Mil Puertas-Imer, en Facebook y TikTok. ¡Hasta la siguiente semana! Creativo. Un espacio creativo. ¿Tienes vida con imaginación? ¡Las mil puertas!